Vida mía, no es posible olvidar aquel instante tan dulce y sensual. Esas horas que pasamos sentado en la arena a la orilla del mar. Solo estábamos presentes tú y yo, y las olas que en un suave vaivén, se mecían suavemente al ritmo del beso que te daba yo. Inmenso mar, tú envolviste en tus brisas mi amor. Cuánta ilusión en mi mente yo forjé. Yo quisiera que volviera otra vez, otra vez, a vivir aquel romance feliz, muy feliz. Esas horas que pasamos sin ningún testigo a la orilla del mar. Inmenso mar, tú envolviste en tus brisas mi amor. Cuánta ilusión en mi mente yo forjé. Yo quisiera que volviera otra vez a vivir aquel romance feliz, muy feliz. Esas horas que pasamos sin ningún testigo a la orilla del